Así es que vamos a hablar de deportes, más que nada de las instalaciones del Polideportivo. Marta, ¿estás ahí con nuestro invitado, como decíamos? Estamos aquí. Bien. Pues cuéntame, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, que estoy aquí con el consejero de Deportes, Participación Ciudadana y Fiestas, Sergio Jiménez Tur. Bueno, para que nos cuente qué ha pasado en estos dos años desde la inauguración de ese polideportivo municipal, que bueno, que parece ser que tiene mucho éxito. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos esperando un poco su balance de estos dos años del polideportivo Antoni Blanc aquí en San Francisco Xavier. Bueno, pues el polideportivo, bueno, en general ha tenido muy buena acogida dentro de la población de Formentera. Es una instalación moderna para los usos deportivos y en definitiva al principio fue difícil la apertura de esta instalación, pero poco a poco se ha hecho una gran labor y ahora mismo podemos decir que es un polideportivo en pleno funcionamiento que está casi todo el día en constante actividad. ¿Cuántos deportes o prácticas deportivas abarca este centro? Bueno, ahora mismo ahí tenemos unos cinco clubes instalados que realizan diferentes prácticas deportivas, como es el judo, como es el baloncesto, como es el vóley, como es la natación sincronizada y me parece que me quedo ninguno, pero creo que está. Porque hay otras actividades que están descentralizadas, como sería el tenis, la vela o el atletismo. En efecto, ¿no? El fútbol, también hay fútbol sala, el fútbol grande está en el campo de fútbol, la vela pues obviamente está en la escuela de vela, la escuela de tenis tiene su club de tenis y aparte de dentro de estas actividades de clubs hay otras actividades que se ofrece la institución, ¿no? Como son aerobox, ciclo indoor o otros otras zonificaciones, también actividades para niños pequeños, para la psicomotricidad y aparte después también tenemos la posibilidad de alquilar una serie de salas para que diferentes profesionales puedan ofrecer allí sus actividades. ¿Cómo se subvenciona un centro como este? Porque la gente, claro, obviamente las actividades no son gratuitas, hay que pagar una pequeña cuota. No sé si del Consejo Insular de Formentera o también del Gobierno Balear recibís algún tipo de ayuda para mantener un establecimiento como este. Bueno, los fondos son prácticamente del Consejo Insular de Formentera y después, claro, hay unas cuotas, diferentes actividades que tanto los clubs como los usuarios de las diferentes actividades pues pagan al año, ¿no? Entonces, entre lo que sacamos del Consejo y lo que se saca de las cuotas de los usuarios, pues cómo se puede gestionar esta instalación. Hablamos también de, bueno, la piscina municipal ya existía cuando se hizo este polideportivo y era la primera instalación que teníamos habilitada. Y luego hablábamos de la escuela de vela y la escuela de vela es una escuela que tiene olor a olimpiadas ya hace unos años. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues ahora mismo está el tema así, ¿no? Hay dos chicos dentro de la escuela que están dentro del equipo preolímpico y a lo largo de este año 2014 pues se van a jugar, estar en el equipo olímpico que, como sabemos, dentro de lo que son las olimpiadas en materia de windsurf, solo va un representante de cada país. Entonces dentro de los dos que tenemos, uno solo se tendrá que quedar fuera. Esperemos que uno se quede fuera, no que los dos, por lo menos, porque el equipo olímpico, preolímpico, está formado ahora mismo por tres. Entonces esperamos que a lo largo de este 2014 que llega, uno de los dos chicos que tenga la suerte de poder quedarse dentro del equipo nacional. Estamos hablando de un Formenteres en las Olimpiadas, eso sería ya un suceso para la isla, ¿no? Hombre, sería pantallas gigantes. Sería un evento histórico para la isla de Formentera, ¿no? Sería el sumo de lo que es el deporte, ¿no? Y claro, al final sería un éxito, sobre todo del equipo que lo prepara, del chico que llega a las Olimpiadas, pero un éxito al final de Formentera, pero básicamente del equipo directivo que lo... Una cosa que le quería preguntar, esto me lo han transmitido, bueno, ha salido en los medios, pero también nos han transmitido los ciudadanos de la isla. Una cosa, la piscina está fría, ¿qué pasa? A ver, fría no está. Que el término de fría es muy relativo. A ver, fría no está. Sí que es verdad que cuando han cambiado las temperaturas ha tenido una pequeña bajada de temperatura del agua, pero nunca ha llegado a los mínimos exigidos. Los mínimos exigidos es que tiene que estar entre 25 y 26 grados, de 28 o 29 que suele estar, no, se ha quedado en 26 y ahora, bueno, pues una vez baja por el sistema que tiene, se vuelve a recalentar Pero lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de agua y tarda unos días entre que baja y tarda unos días entre que sube. Pero estamos hablando también de una instalación que se alimenta por energía solar, además de una caldera que también posee. Sí, sí, perfectamente. Hasta día de hace un par de semanas estaba funcionando el calentamiento de la piscina por las placas solares. Es lo que te digo, ha bajado la temperatura a un nivel general y ha provocado que esta temperatura del agua baje un poco. Entonces, cuando se han reactivado las calderas, que por el propio sistema el sistema que tiene, pues se reactiva en el momento en que baja la temperatura mínimamente un poco la piscina. Otra de las cosas que se reclaman, tanto de los partidos de la oposición como de alguna gente, es que ¿por qué se cierra el polideportivo ahora durante estas fiestas? Bueno, he de recordar que el polideportivo se ha estado cerrando desde toda la vida. La piscina se cerraba en Navidades cuando estaba el partido de la oposición y cualquier otro partido que haya gobernado. Es una época en que el uso de las instalaciones baja mucho. He de recordar que el año pasado yo propuse abrir la instalación por primera vez en las Navidades, la primera vez que se hizo, y bueno, desgraciadamente la actividad en la piscina fue muy, muy, muy baja. Piscina y polideportivo, la cuota media era de 7 usuarios diarios, lo cual nos provocó una serie de problemas a lo largo del año, porque claro, hay que entender que también el personal de mantenimiento, monitores, auxiliares, tienen que coger sus respectivas vacaciones, y es una época que podemos aprovechar para que los usuarios, los trabajadores cojan las vacaciones, hacer una pequeña limpieza de ciertos aspectos que es complicado realizar cuando está abierta, y así poder tener una optimización de personal, de recursos humanos, cuando llegan los picos más grandes de trabajo, que es justo después de las Navidades. Pues entonces, si la gente quiere que bajara el turrón de las Navidades, que vaya a correr por la isla y que espera que se abra de nuevo el polideportivo. Bueno, a partir del 7 de enero el polideportivo está abierto, y además, últimamente, si no mi memoria no me falla, últimamente tenemos unas Navidades con un clima fantástico, invidiable en toda España, que invita a coger la bicicleta, a correr, no a nadar porque ya el agua está más fresquita, pero sí que hacer realmente actividades al aire libre deportivas. Pues Sergio Jiménez Tur, consejero de Deportes, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga un buen día, que por cierto es un día fenomenal, como usted decía. En efecto, muchas gracias y buen día a todos. Pues ya ves, Maribel, aquí nos hemos quedado con que la piscina, el agua, claro, hace mucho frío fuera, se calienta con agua, energía solar, y hay que esperar que se caliente. Claro, todo tiene tampoco respuesta. Y también que es cierto, ¿no? Es que yo no soy muy partidaria de las piscinas cubiertas, no me gustan mucho, pero también es cierto, la piscina no es un sauna, O sea, hay que calentar un poquito antes y meterte en el agua, va a estar hirviendo el agua. Yo no lo sé, no lo he probado, o sea que no lo puedo decir. No, bueno, y la incidencia, la afluencia de público en estos días también, como decía el conseller, pues debe bajar muchísimo en estas fiestas. Para 7 usuarios, Maribel, no se puede abrir una instalación que cuesta miles de euros mantenerla caliente, mantenerla con las luces encendidas y demás. Yo creo que la gente puede entender eso. Lo puede entender perfectamente, lo podemos entender perfectamente, además de que ya ha dicho que se hacían unos trabajos de mantenimiento. Lo típico, claro, limpiar a fondo, cosas que mientras están los usuarios no se pueden realizar, y es la época idónea para hacerlo. Además, y cuando llegue en el día 8... bajan el turrón en un plis-plas. Además, con el entorno precioso que tenemos, tanto en Ibiza como en Formentera, pues andar, montar en bici, pues Nordic walking, efectivamente. Lo que queráis. Hay para dar y regalar. Ir a buscar setas, que ahora van a salir como setas. Exacto, nunca mejor dicho. Y en el día precioso que se ve, estoy aquí en la plaza, y te lo juro que es un día de primavera total. No hay ni una nube, hay palomitas y cosas volando. Qué envidia y todo se está de maravilla. Qué envidia me das. Yo que estoy aquí de espaldas aquí al. No le des la espalda a este día maravilloso, no, Maribel. No, la verdad es que no. No. Pero ¿qué voy a hacer? Estoy aquí al frente del mando y está nada. Está al mando de la nave. Los veo a través del cristal, los coches que va y vienen. No veo peatones porque evidentemente la vía ya, pero no, yo como estoy en zona peatonal no veo coches, veo gente. Y me saludan, hola. Pues nada, el saludo ahora de José Feliciano con una canción, así es que te deseamos, Maribel, que pases un feliz fin de semana. Largo, largo, y el lunes nos escuchamos otra vez. Perfecto. Que tengáis un muy, muy buen fin de semana. De acuerdo, pues a todos los amigos de Formentera les deseamos lo mismo también. Gracias y hasta el próximo lunes, Marta. Hasta el próximo lunes.